chica normal que el dinero la condenó. Oh no, un excelente plan, nada nos puede pasar hoy. Se fueron hacia México, México.